Muchísimas gracias nuevamente y le voy a pasar la palabra a los compañeros, al señor Carlotto. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para nosotros no es un hecho ni casual ni fortuito que nos encontremos en el Parlamento argentino acompañando y apoyando a la querella que se sustancia en la Argentina por los crímenes cometidos por el franquismo. Esta es una decisión política, institucional, que se tomó en el mes de septiembre, donde tuvimos el primer encuentro con los querellantes, con la presencia del presidente de la Cámara, el diputado Julián Domínguez, con integrantes de distintos bloques, de distintas bancadas de nuestra Cámara, entre los cuales estaba Víctor De Llenaro, quien les habla, y representantes de los bloques mayoritarios, con el compromiso de acompañar y de apoyar la aplicación de la jurisdicción universal para la persecución de los crímenes que no se pueden sustanciar en España. Y esta decisión buscamos sostenerla de las maneras y los métodos que el Parlamento argentino puede llevar adelante, que es expresar públicamente, recibir a las distintas delegaciones que van viniendo a sumarse a esta querella a la Argentina. Lo hemos realizado desde el mes de septiembre a la fecha en 4 oportunidades, generando este vínculo y este apoyo. Nosotros hablamos de que existe un profundo sentimiento de reciprocidad. Un profundo sentimiento de reciprocidad. Nosotros no olvidamos que cuando imperaban en la Argentina las leyes de impunidad, encontramos nosotros en los tribunales españoles la posibilidad de llevar adelante la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar en la Argentina. Y este sentido de reciprocidad lo encontramos hoy frente a la imposibilidad de que en España se realicen las investigaciones que todo Estado democrático debe llevar con respecto a las acciones criminales que haya cometido el Estado durante sus periodos dictatoriales. Esto es nuestra mirada simple, sencilla, pero con un alto contenido de participación parlamentaria. No es fácil que diversos bloques de esta Cámara de Diputados, con sus diversas miradas, puedan tener denominadores comunes. Este es uno: la persecución de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina y el juzgamiento, la investigación y la sanción de los crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista han sido para nosotros denominadores comunes en nuestro andamiaje parlamentario, con un objetivo que ha sido central para nuestro país y creemos nosotros que en esta mirada de la jurisdicción universal es central, que es el derecho de las víctimas a saber la verdad, a saber qué sucedió, a saber quiénes fueron los responsables y a que exista una sanción con respecto a estas responsabilidades. Nuestra experiencia ha marcado, nosotros tuvimos 18 años prácticamente de imperio de las leyes de impunidad. Nosotros creemos que estos procesos de impunidad son reversibles, que se puede cambiar esa situación por nuestra propia experiencia. Nosotros no queremos que esta sea la excepcionalidad en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes en cada uno de nuestros países. Lo que buscamos también y nuestro deseo es que en España se abran las puertas de la justicia al juzgamiento de estas responsabilidades en el país, porque el, no solo es un acto de reparación para las víctimas directas, sino que es un acto de reparación para el conjunto del pueblo, inclusive aquellos que creen que este tipo de dictaduras no los ha afectado. Todos, absolutamente todos y todas, han sido afectados por la acción criminal del Estado, por la persecución, por la censura, por la aplicación de planificaciones económicas de expoliación de nuestras economías. Y esto es para nosotros también una mirada integral sobre estos objetivos. Quiero volver a expresar que desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, con la expresa indicación y convocatoria del presidente de la Cámara, que para nosotros no es una situación menor, el compromiso del presidente de la Cámara con estas causas, que ustedes encuentren aquí un ámbito y un espacio de acompañamiento, de trazado de estrategias comunes, de que sientan que esta, que es la casa del pueblo, es también la casa en donde se pueden expresar aquellos que reclaman justicia, verdad, memoria, reparación y no repetición. Estos son nuestros objetivos y cuenten absolutamente con el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para seguir recibiendo nuestro apoyo y nuestro acompañamiento y trazando estrategias desde lo institucional para que esto se sepa en la Argentina también, se sepa en España, porque creemos, como ha sucedido con las causas judiciales que se llevaron adelante en otros países con respecto a los crímenes de Argentina, que debe existir un conocimiento de estas causas en los países de origen para que estas puertas de una justicia independiente con la voluntad de investigar y de sancionar se concrete en cada uno de nuestros países. Quiero avisar que acaba de llegar la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Araceli Ferreira, de la provincia de Corrientes, una gran luchadora por los derechos humanos. Y solamente decir que vamos a compartir brevemente la participación de los distintos expositores en esta conferencia de prensa, porque en unos minutos nosotros tenemos la visita del jefe de gabinete de ministros, el contador Capitanich, y tenemos que participar de esa sesión, que es una exposición con respecto al desarrollo de las políticas públicas en la Argentina, pero que más allá de que nos tengamos que ausentar en la figura de este gran luchador que es Carlos Sleipoy, nosotros queremos expresarle a todos y cada uno de los que activan y llevan adelante esta querella que cuentan con nosotros, con este ámbito y con las repercusiones que nosotros podamos generar y con las acciones y las medidas institucionales que nosotros podamos llevar adelante. Así que muchísimas gracias y muy honrado por la presencia de todos y todas. Muchas gracias, Remo. Antes de seguir, voy a informar la adhesión de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, la presencia a mi lado de la diputada Araceli Ferreira, el señor Paco Lores, presidente de la Federación de Sociedades Gallegas, Jorge Creines del Partido Comunista, Alicia Mesuti de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Bueno, ahora con ustedes, Carlos Sleipoy. Bueno, muy buenos días. El motivo de haber convocado esta rueda de prensa, creo que la mayoría de ustedes lo conoce, es porque se está produciendo, se ha producido en la mañana de hoy, mañana en España, a las 10 horas precisamente de la mañana, de la hora española, un acontecimiento de una enorme trascendencia. Por primera vez ha comparecido ante un tribunal de justicia un acusado de torturas del régimen franquista. Saben ustedes que hubo en España 40 años de dictadura Llevamos casi 37 años de democracia y hasta ahora no ha habido un solo represor que haya comparecido ante la justicia a prestar declaración siquiera. Por tanto, comprenderán la enorme trascendencia que tiene el hecho de que, a pedido en este caso de la justicia argentina, de un juzgado argentino, comparezca un torturador, un acusado de torturas, en el marco, en este caso, de un proceso de extradición. La idea era es informar brevemente cómo ha sido esa audiencia pública, esa vista, a la vez informarles, y lo voy a hacer a continuación, sobre las novedades que esperamos en estos días de la querella, pero previamente yo quería destacar hay aquí diputados, aparte de muchos otros compañeros, como Hugo Cañón o como Adolfo, que comparecieron en su día ante el juzgado español de Baltasar Garzón para denunciar los crímenes cometidos en Argentina por la dictadura, porque acá había impunidad, pero también lo hicieron los diputados que están aquí presentes, Remo, Jorge Rivas y Víctor de Genaro. Víctor de Genaro en su momento compareció con toda la dirección de la Central de Trabajadores Argentinos en una declaración que fue absolutamente trascendente para la causa, en la medida que demostró que, a través de su testimonio, que uno de los objetivos fundamentales de la dictadura, del mismo modo que ocurrió con la dictadura franquista, era eliminar, erradicar de la sociedad argentina a aquellos sectores organizados de los trabajadores que ponían en cuestionamiento el sistema político y social imperante y, naturalmente, el que iba a implantar la dictadura. Por tanto, el que estén aquí no es ninguna casualidad, es producto de una trayectoria, es producto de una historia, y naturalmente estamos absolutamente complacidos de las palabras que ha expresado Remo, de este sentido de la reciprocidad que todos nosotros tenemos hacia lo que fue la actuación de la justicia española y de la sociedad española que acompañó este proceso, del mismo modo que hoy la presencia de tantos en esta rueda de prensa demuestra que también la sociedad argentina está acompañando el proceso. Brevemente digo entonces de que la comparecencia del día de hoy, la defensa de los imputados naturalmente se negó a la extradición. El fiscal se negó a la extradición, pero planteó algo que ya estaba plasmado en un informe previo, que es el hecho de que planteó de que no se los podía extraditar porque eran españoles que habían cometido delitos contra españoles en España y por tanto correspondía a su enjuiciamiento, en su caso, a los tribunales españoles, y que por tanto ante una denuncia del juzgado argentino habría que abrir diligencias en el lugar donde se cometieron los hechos, que es en el País Vasco, en este caso, en cuanto al acusado de torturas. Respecto de esto, una observación. Cuando hay acusaciones respecto de crímenes contra la humanidad, todos los tribunales deben responder inmediatamente sin esperar que nadie, ningún otro juzgado y otro país, haga una denuncia al respecto, y por tanto lo que tenía que haber hecho el fiscal en su caso, es decir, que se iban a investigar o se debían investigar los hechos en España, independientemente de que el juzgado argentino lo pidiera o no. Por otra parte, previendo nosotros esto, estuvimos hablando con la doctora Servini de Curio el otro día, con Máximo Castex, que acaba de llegar hace un ratito, otro compañero abogado de la causa, que nos adelantó que naturalmente ella pediría que fueran juzgados en España. Ya sabemos lo que va a pasar en el juzgado español y que previsiblemente va a pasar. Se van a decir que estos delitos están prescriptos o que la ley de amnistía impide investigarlos. Pero el hecho de que se abra un procedimiento, que se vuelva a abrir tras la causa que se instruyó contra Garzón en su momento y que el Tribunal Supremo dijera que estos delitos no podían ser investigados por ningún juzgado, es un avance muy importante, ¿no? Por tanto, un avance muy importante que se haya celebrado esta vista, se va a celebrar otra la semana que viene respecto de otro torturador muy conocido, Juan Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño. Apodo que se daba él mismo, porque era un pistolero y por tanto se llamaba de este modo. Y esto está teniendo una enorme repercusión internacional, en todos los medios internacionales, por este motivo que planteaba al principio. Es la primera vez en el proceso histórico del franquismo en que comparece ante la justicia un responsable de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Por otra parte, me parece importante informar que nosotros insistimos para que el Estado argentino estuviera presente en esta vista pública, en esta audiencia pública, interviniendo. dadas las características que tiene el proceso de extradición, solamente está permitido que comparezcan ante el tribunal los representantes de la defensa, de los defensores, de los requeridos, el Ministerio Público, el fiscal y eventualmente el Estado del país requirente. Insistimos mucho, hemos tenido reuniones diversas, los abogados de aquí, fundamentalmente en la Cancillería, nosotros en la Embajada Española en Madrid, a efecto de que el Estado argentino hiciera lo que hoy están haciendo los diputados que están aquí, es decir, que compareciera y defendiera la extradición, defendiera la posición de la justicia argentina. Eso lamentablemente, por lo menos en esta primera audiencia, no hemos logrado, pero sí que estuvieran presentes dos representantes del Estado argentino, y esto es un avance importante porque demuestra el interés del gobierno argentino, en este caso, de estar presente, si no de un modo activo, como proponíamos, para que fueran de alguna manera la voz de las víctimas, sí estando presente, y esto lo valoramos. Y confiamos en que en la próxima ocasión, es decir, el día 10 de abril, no solamente estén presentes, sino que intervengan para defender la extradición. Por otra parte, nosotros tenemos mañana con los abogados, y aquí tenemos una entrevista con la jueza María Servina de Cubría. Le vamos a presentar un escrito solicitando la imputación de muchos otros represores, entre ellos varios exministros que dictaron sentencias de muerte o son responsables de matanzas colectivas, de varios represores, de varios torturadores del franquismo. Esto es algo que daremos a conocer a la prensa en el día de mañana, este escrito que vamos a presentar. Y por otra parte, están en trámite la imputación por parte de la jueza de una serie de responsables de crímenes que habíamos pedido ya el año pasado. Y confiamos nosotros que en el transcurso de la semana que viene esto se produzca. Es decir, que ya no solamente se va a imputar a responsables de torturas, a los quienes ejecutaron los crímenes, sino también a exministros, es decir, a aquellos que dieron órdenes o que firmaron sentencias de muerte. Nos parece un paso trascendente. Por otra parte, voy a ser breve porque somos muchos los que tenemos que hablar, pero me parecen noticias relevantes. La jueza tiene previsto viajar a España. Ustedes saben que se suspendió en su momento un viaje de ella a España, pero ella tomó una medida muy importante y de mucha audacia hace muy poco tiempo. Pidió que por parte de un juzgado español se exhumaran los cuerpos, varios cuerpos de personas que están en una fosa común en un cementerio en la provincia de Guadalajara, a raíz de una declaración que hizo acá una persona que con 88 años viajó desde España para declarar ante el juzgado, Ascensión Mendieta, y que le manifestó que no quería morirse sin tener al menos un hueso de su padre, ¿no? Esto que fue un impacto importante, esta frase recorrió un poco los medios, las redes sociales, determinó de que la jueza pidiera de que un juzgado de la provincia de Guadalajara exhumara 11 cuerpos para determinar cuál de ellos era el del el padre de esta señora, porque se presume que ahí está, y a la vez solicitó que por parte de otros juzgados se tomaran muestras de ADN de todos los familiares, de ella misma, de otros familiares, para cuando aparezcan esos restos. Esto es muy importante porque la jueza argentina está haciendo lo que deberían hacer los jueces españoles y está marcando un camino y está influyendo mucho en muchos jueces y fiscales españoles que se plantean que no puede ser, como se lo plantearon aquí, fiscales argentinos, jueces argentinos, que no podía ser que se estén investigando estos crímenes fuera del país y que es responsabilidad de ellos juzgarlos. Por tanto, estamos en un proceso de avance muy importante y la jueza se plantea ahora hacer un viaje para tomar declaración directamente en sus propios domicilios a aquellas personas que por imposibilidad física derivada de la edad o de minusvalías no puedan trasladarse ni siquiera al consulado. También se prevén hacer futuras videoconferencias en el mes de junio, es decir, una serie de medidas muy importantes que hacen que esta causa, que demuestran que esta causa está avanzando, indudablemente que esta causa es tributaria en gran medida de lo que fueron las actuaciones en España en su momento, pero también es producto, y esto le da a esta causa una enorme legitimidad, de que en Argentina ya tenemos muchísimos condenados por crímenes contra la humanidad, tenemos muchísimos procesados, hay juicios en todo el país y por tanto no solamente existe esta causa judicial, la legalidad que le da la propia Constitución argentina y las normas internacionales, sino la legitimidad que se deriva de que en nuestro país, felizmente y aún con todas las limitaciones del caso, todos somos críticos, queremos que se avance más, etcétera, pero en este sentido Argentina es una referencia internacional muy importante, todos somos conscientes de eso, y esto hace que sea inexpugnable la posición de la justicia argentina. En muchos casos se dice de por qué se mete la justicia de un país en los problemas de otro país, qué vienen a hacer los argentinos en España con esto. Sin embargo, estas voces son minoritarias absolutamente, precisamente por los antecedentes históricos y por esta realidad que acabo de describir. En definitiva, que estamos en un momento muy importante, muy trascendental, del mismo modo que nosotros pensábamos que las leyes de punto final de violencia vida y los indultos eran irreversibles, porque habían sido adoptados por un parlamento democrático o por un presidente en ejercicio de las facultades que le asistían. Sin embargo, esto se revirtió. Esto se debió en grandísima medida y fundamental medida a la lucha de la sociedad argentina, a nuestras madres y abuelas, a los detenidos desaparecidos, a tantos sectores, a las organizaciones sociales que lucharon contra esto, pero también se debió a la actuación de la justicia internacional. En su momento, varios de los que están aquí, algunos los he nombrado, hay otros más, que viajaron a España porque aquí no se podía hacer justicia. Viajaban a España en búsqueda de la justicia que aquí les estaba negada. Hoy las víctimas del franquismo viajan a Argentina o hacen sus denuncias en los consulados, también es otro avance importante de la causa, en búsqueda de la justicia que en España les está siendo negada. Nosotros auguramos que el proceso que nosotros vivimos, con todas las diferencias del caso, una dictadura más corta, una gran movilización social extraordinaria, movilización social en nuestro país, que existe limitadamente en España y han pasado muchísimos años, pero auguramos que lo mismo va a ocurrir. En la medida que persistamos, en la medida que esta causa avance, al estar cada vez más cerca la impunidad de los crímenes del franquismo. Yo creo que esto es lo que tengo que informar. Ahora van a hablar Adolfo, hablar Hugo, no sé si otros diputados, si quieren tomar la palabra, el señor Darío Rivas y Remo, que se tiene que ir. Así que bueno, esto es lo que quería transmitir, y mis compañeros de la causa, por supuesto, también. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, bueno. Les quiero comentar que se encuentra presente precisamente uno de los testigos que viajó a España en aquella oportunidad, segunda nieta recuperada en la Argentina por la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, Carla Rutila Artés. También está presente el doctor Máximo Castex, abogado de la querella, que la lleva día a día, es su responsabilidad. Y bueno, al joven Máximo Castex ya lo tenemos ubicado. Y la presencia también de integrantes de la plataforma de apoyo a la querella por los crímenes del franquismo, colectivo de exiliados, asociación de abogados laboralistas. Muchas gracias de nuevo a todos y le dejo la palabra al arquitecto Adolfo Pérez Esquivel. Buenos días a todos y todas, voy a ser breve. Ya han señalado muchos de los aspectos de esta querella. Simplemente recordaba varias cosas. En España se trató de silenciar los crímenes de lesa humanidad del franquismo. Lo que pasó también en Argentina, esta reciprocidad de la búsqueda de verdad y de justicia. La justicia tarda, esperemos que no tanto como Manuelita, para poder llegar a la verdad y a la justicia. Y recordaba que hace ya 6 años, con gente de África, del Ruanda y el Congo, presentamos en la Audiencia Nacional de Madrid también la querella sobre el genocidio en Ruanda y el Congo, acusando al presidente, vaya el nombre que tiene, que se llama Kagame. Y que, bueno, ha provocado varias de estas cosas en esos países. Pero ya llevamos 6 años en la querella. Lo que sí también recordaba que el gobierno de Rajoy está tratando de rajarse de los problemas que se plantean sobre la justicia universal. ¿no? Algo realmente preocupante y doloroso. Y de seguir la situación en España, quiero recordar también que no fue fácil llegar a esta situación. Que felizmente se ha llegado aquí en Argentina. Hace años, recuerdo, en Barcelona trabajamos junto con muchas organizaciones, entre ellos los periodistas, para recuperar los papeles de Salamanca. Y esto se logró después de muchísimo esfuerzo y hoy esos papeles, esa documentación, volvió donde tenía que estar, a Cataluña. Entonces son pasos que se van dando, los pueblos van trabajando para lograr la verdad, la justicia y el derecho. Creo que hay varias cosas que tenemos que ver, como por ejemplo se dice que en España han prescripto los plazos, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, permanecen en el tiempo, y esto lo tenemos también con el caso del nazismo, que hasta el día de hoy se están buscando los criminales nazis. Entonces, me parece un paso importante que la jueza Servina de Cubría viaje a España, ¿no? Que vaya al sitio, pueda tomar testimonio, pueda reconocer todo esto. Ya Carlos lo ha señalado y creo que tenemos que apoyar la acción de la justicia argentina a través de las movilizaciones, de esta toma de conciencia colectiva, porque muchas cosas no se conocen. Y creo que aquí tenemos el compañero que ha puesto todo su esfuerzo en esta querella para poder llegar a lo que todos queremos, la verdad y la justicia. Y quiero terminar con esto. Sobre la impunidad no es posible construir una democracia. Sería una fachada de democracia. Esto lo vivimos, por suerte lo vamos superando y esperemos que otros pueblos también lo puedan alcanzar. Nada más que esto. Quiero anunciar también la presencia y agradecer la presencia del diputado Shaskin. Pablo. En el día de ayer fue el aniversario del desembarco en Malvinas y pasaban videos de ese general majestuoso, en palabras de Estados Unidos, que era Leopoldo Fortunato Galtieri. Y ese personaje, en aquel momento, estaba rodeado de esplendor con toda lo que significaba el reconocimiento a nivel internacional y la invisibilidad de los crímenes que se estaban cometiendo y que se habían cometido desde que se produjo el golpe de Estado cívico-militar eclesiástico del 24 de marzo del 76. Como bien decía Adolfo recién, la historia, por suerte, permite con paciencia y perseverancia, mucha constancia, revertir estos procesos de invisibilidad y estos procesos de impunidad que en última instancia son los que conducen a la imposibilidad de vivir la libertad y de vivir una sociedad democrática. En el caso del franquismo, los crímenes del franquismo, también hay que bajar a ese régimen del pedestal. Y creo que se está recorriendo este camino. Y tenemos que tener memoria de que el franquismo tuvo el lugar que tuvo, pese a haber estado de la mano de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini, a la par, tuvo el apoyo y el aval de los Estados Unidos para mantenerse en el sitio que estuvo y legitimado en ese sitio en el que estuvo. No es casual que justamente se le dé una legitimidad a nivel internacional desde una geoestrategia universal manejada por el imperio. Y hay crímenes, masacres, exterminios a través de aparatos de poder como los que produjo el franquismo, como los que se produjeron acá en la Argentina y en otros pueblos como Guatemala, como El Salvador, que tienen que ser visibilizados, como bien dijo Adolfo recién, para poder construir democráticamente una sociedad nueva y diferente que apueste por la vida y no por la muerte. Mientras hablaba Carly, recordaba lo que significó para nosotros aquel golpe de gracia de impunidad que significaron las leyes de impunidad en la Argentina, cuando se nos cerraban todas las puertas con, primero, la ley de obediencia debida, básicamente, pero el punto final no surtió efecto, pero la obediencia debida fue catastrófica, y el indulto de Menem, que puso el broche de oro para un cierre definitivo y para buscar eso que él llamaba una reconciliación nacional en base a la negación de la memoria y la negación de los crímenes, donde quería generar en la ESMA una demolición del edificio para hacer un parque de reconciliación. Remontar la cuesta desde ese lugar parecía imposible. Sinceramente, yo creí que iba a morir sin ver la posibilidad de juzgamiento a estos criminales que ejecutaron el plan de exterminio en la Argentina. Y teníamos luces de esperanzas afuera, como era la Audiencia Nacional de España, y con el acompañamiento inclaudicable de este queridísimo amigo Carles Lepoy, que nos tendió los puentes para este acercamiento y para llegar hasta la Audiencia Nacional y aportar nuestras pruebas. Yo como fiscal general tenía pruebas que hacían al plan sistemático de exterminio, órdenes secretas del ejército, por lo que fui calificado de traidor a la patria por llevarle esta documentación a un ámbito judicial externo, por este concepto de que los trapitos sucios se lavan en casa. Y cuando hay impunidad, los trapitos deben lavarse en cualquier lugar por este principio que afortunadamente se ha levantado de la jurisdicción o justicia universal. Y hoy España, los españoles mejor dicho, han encontrado acá en la Argentina este espacio de posibilidad de justicia y estamos recorriendo el camino inverso buscando que se rompa esta invisibilidad que se ha tratado de consagrar durante tantas décadas en ese régimen nefasto de exterminio sistemático, de apropiación de niños, de exilio, de clausura, de censura, de clausura de la palabra. Y estamos recorriendo un camino potente en la medida en que hay una actividad jurisdiccional presente, en que los criminales que poco a poco se van incorporando a este proceso, denunciándolos como se ha hecho hasta ahora y con lo que se va a hacer el día de mañana, van abriendo un rumbo que no lo puede evitar ni aún la política continuadora del régimen franquista que trata de levantar el régimen o el gobierno de la actualidad en España. Tienen que hacerse cargo, mal o bien hacerse cargo de este tema sin poder negarlo. Y esto es lo que desde acá estamos acompañando, como bien dijo también Remo Carlotto, se está haciendo institucionalmente desde las esferas de la estructura de poder de la Argentina, pero fundamentalmente desde el acompañamiento de la sociedad argentina, que tiene un reconocimiento enorme por lo que hizo la sociedad española acompañando los procesos en relación a los crímenes cometidos en nuestro país. Así que lo que yo solamente quiero decir es que, también reiterando lo que dijo Adolfo, este camino de memoria, de verdad y de justicia y reparación es la única vía posible para poder construir una sociedad democrática. Hoy España está atravesando momentos muy difíciles a nivel social, a nivel de desconocimiento de derechos colectivos, de derechos sociales, y creo que una cosa tiene que ver con la otra. La impunidad garantiza que estas políticas se puedan ejecutar. Las políticas del imperio, insisto, que se despliegan en el mundo en un poder concentrado cada vez mayor, en que hay sobrantes de mano de obra, ya no es en la época de explotación intensa del capitalismo, en que la mano de obra era necesaria aunque se la explotara, hoy día hay sobrantes. Hay personas que deben ser expulsadas, tiradas del mercado porque están de más. Si se los mata, mejor. Si mueren, mejor, por el gatillo fácil, por las cárceles denigrantes, por todos los mecanismos de exterminio que se están ejecutando en la actualidad. Y creo que frente a una realidad como la que estamos viviendo en la Argentina, en la que se buscan atajos brutales, primitivos, como es el linchamiento, crímenes aberrantes, colectivamente cometidos por formas de hordas en la que el derecho ha sido negado y ha sido desplazado para instalarlos de un lugar tan perverso como ese. Tenemos que rescatar con la perseverancia de las víctimas que jamás, jamás acudieron al mecanismo de venganza. Nuestras madres, nuestras abuelas y las víctimas del franquismo español jamás acudieron a la venganza, sino que recorrieron este camino duro, duro de la justicia, pero que es el único camino válido para que la construcción democrática no esté sobre pies de barro, sino consolidado sobre bases firmes para que tenga durabilidad. Nada más que eso. Vamos a darle la palabra a... Sí, pero van a hablar de mi... El señor Darío Rivas le está pidiendo a su sobrina Ana. Hable usted, Darío. Vamos, Darío. Lo que pasa es que, discúlpeme, pero una que tengo mucha edad y después me han puesto el censor a mi lado, que no me deja hablar. Así que... A lo corta, te corta él, Darío. Bueno, no les puedo contar la historia de la iniciación de la querella porque es muy larga. Y el principio de la querella fue que yo era a favor de mi padre, que quise que honrarlo y sacarle ese castigo que le habían colocado en el proceso donde lo habían, los falangistas le habían hecho procesar por traición a la patria y portación de armas cuando lo secuestraron. Y se lo entregaron a las fuerzas militares en la cárcel de Lugo a efecto de que se hiciera el proceso, pero a los pocos días le hicieron firmar la libertad y lo pusieron en libertad entregándoselo a los falangistas, que esa misma noche lo asesinaron a 30 kilómetros de Lugo de 5 tiros tirado en la cuneta de una carretera, como era costumbre de la represión española. Por todo eso, yo llegué a conseguir que a mi padre se le reconociera su hombría, su cooperación de ayudar al pueblo, se le ha puesto el nombre a una calle, y después hice el juicio de desagravio, obligando al gobierno que se reconociera la vil muerte de mi padre, donde también el gobierno lo reconoció, y más, editó mi autobiografía en Argentina y en España. Después de eso, yo no tengo preparación, no podía opinar con respecto a la justicia ni a abogados, pero tuve la suerte de dar con algunos abogados que ya no son mis abogados, son mis amigos. Y también me dio la idea el doctor Garzón. Porque cuando lo desplazaron del juicio que quiso hacer contra la dictadura, a mí se me dio la idea de que por mi padre no, pero por todos los otros víctimas de España, que no quiero que lo reciban como víctimas, sino como héroes de un drama español, traté de, por consejo, entrar y decidirme a hacer la querella, porque la documentación mía acreditaba los hechos y podíamos llegar a la justicia internacional. Lo demás es normal, se ha conseguido mucho, y muchas me preguntan qué pretendo yo de lo que estoy haciendo. Y yo resulta que ya tengo hecho, ya he cobrado. Porque parece que donde está mi padre, dijo que yo no era un mal hijo. Eso es mi pago para la gente. Bueno, de Franco no puedo hablar, porque Franco fue el criminal más grande del siglo XX, superior a los crímenes cometidos por Stalin. Para que le darles una reseña de quién era Franco gobernando un país como España, donde la religión lo declaró caudillo de España por la gracia de Dios, que no creo que ningún dios le hubiera dado ese título. El caudillo de España, por la gracia de Dios, para que sean qué personalidad era un hombre que dirigía las tropas españolas en África, donde mi hermano fue también a la guerra contra los moros. En África, cuando Franco, tengo la impresión que era un cobarde, pero como general, él siempre recogió las medallas de las batallas. En una batalla que hubo en una oportunidad, salieron ganadores las tropas españolas y cayeron muchos moros muertos. Franco se le hizo a los soldados cortarle la cabeza a los moros muertos, y a los segundos días iba Primo de Rivera, dictador español en la época del rey, a revistar las tropas a África. Hizo desfilar las tropas con la cabeza de los moros en punta de lanza. Ese es el Franco que dominó España y que hizo la represión española más sangrienta que se reconoce en la humanidad. Bueno, no le digo más nada, porque lo demás ustedes ya lo conocen. Yo lo que pienso, que una vez por todas, España debe hacer una reflexión sobre su época más sangrienta de la historia, y debe tratar de que se le entreguen por lo menos los cuerpos, y se reconozca la represión y se le entreguen los cuerpos, o sea los huesos, lo que pueda hacer a los que fueron héroes de la Guerra Civil Española, que fueron todos. Porque en la Guerra Civil Española los dos bandos han tenido víctimas y han tenido héroes también. Pero eso, como decía don Miguel Unamuno, no fue una guerra civil, fue un drama. Por lo cual, yo creo que España debe, una vez por todas, cooperar con la querella impuesta en España para que reconocer los errores cometidos, para que una vez por todas el pueblo español viva unido y sea uno solo, y viva con verdad y en libertad. Gracias al sensor, Paredes. Hola. Hola, hola. El doctor Zamorano le quiere decir una palabra. Bien, simplemente subrayando las intervenciones anteriores, quiero recordar lo que tan bien ha expuesto Slepoy cuando decía que debíamos medir con alto aliento el hecho de que hoy, esta mañana, se haya presentado, tal vez por primera vez en 70 años, un acusado por tormentos, que es Muñecas. Y efectivamente, qué trascendente y al mismo tiempo qué tremenda paradoja para nosotros, porque en nuestro país el apellido Muñecas es de alta honra. Una calle importante de San Miguel de Tucumán lleva el nombre de Muñecas, de Fray Ildefonso de las Muñecas, por ser jefe de partida, lo que es decir, comandante de guerrilla en la guerra de republiquetas del Alto Perú. Después de ser vencido en batalla, le degollaron 150 hombres de primera línea de él y con un pistoletazo por la espalda lo mataron a él. Entre los 110 caudillos de la guerra de republiqueta, cuya inmensa mayoría murió en combate o en el cadalso, había 8 curas, entre los cuales estaba él, y por eso en Tucumán se pone muy de relieve su pertenencia a esa provincia. Y ahora nos tenemos que topar con un nombre análogo, Muñecas, que es el que ha comparecido esta mañana y es el que hace un tiempo atrás, no tan inmenso, entró con la pistola en la mano en la Cámara de Diputados en el Tejerazo en febrero del año 81 como figura relevante al lado de Tejero. Por eso es que vamos a hacer un esfuerzo de discernimiento en la evocación y al mismo tiempo que vamos a preservar la honra del apellido Muñecas, vamos a estimar como perverso quien ha portado ese nombre esta mañana en la audiencia en Madrid. Gracias. Una lección de historia. Ahora nos van a dirigir la palabra Adriana Fernández, querellante también en la causa, e Inés García Holgado, que no la nombré antes porque llegó un poquito después de la hora. También querellante en la causa. Gracias a las chicas. Sí, bueno, buen día. Yo en este momento recuerdo a mis dos tíos abuelos que fueron fusilados, a mi abuelo que estimamos porque cayó de un séptimo piso, que fue tirado por las escaleras, porque en ese momento era muy común que la gente que militaba la tiraran por escaleras de subtes y demás, y a mi tío desaparecido, que creemos que estuvo desaparecido en la batalla del Ebro. Lo que además quiero decir que para mí la gente republicana, que hay una diferencia entre los franquistas y los republicanos. Los republicanos lucharon en defensa de un gobierno legítimamente constituido. El franquismo se levantó, hizo un golpe de Estado. Entonces, el tema es así. Los republicanos lo que hicieron fue defenderse. Si hubo algún desborde, hubo tribunales judiciales que pusieron los republicanos para juzgar a esos que se desbordaban. En cambio, el franquismo, el Franco y todos los jueces franquistas que eran militares, lo que hicieron fue sistemáticamente, incluso en la posguerra, matar republicanos uno por uno. O sea que hay una diferencia entre la gente que mató republicanos, las franquistas y los republicanos. Hay una diferencia, eso es lo que quiero aclarar. Y además agradezco a todos los abogados que desde el 2010 estuvieron con esta querella, que siguen trabajando, que no se cansan, que están todo el tiempo detrás de esto, que ellos no cobran nada, que están, que tienen sus propios trabajos y tienen que dedicarse a esto, que lo hacen con todo cariño. En este momento los que están presentes, a Carlos Slepoy, a Máximo Castex, no hay otro presente que se dedique, a Carlos Zamorano, perdón. Héctor Trachtenberg, no te vi, perdón. Y bueno, ahora le voy a pasar a mi compañera Adriana, que la quiero mucho y es mi amiga ahora. Y bueno, y lo quiero mucho también a Darío, ¿eh? Bueno, hasta luego. Hola, muchas gracias a todos por estar presente y por apoyar esta causa. Yo me sumo a la querella por el asesinato de mi abuelo, Antonio Fernández González, apodado El Cesterín. También él era republicano y lo asesinaron en su pueblo por querer salvarle la vida al alcalde de San Esteban de Valduesa. Para aleccionar a los vecinos, él fue, lo fueron a buscar a su casa con el llamado camión de la muerte, dirían los vecinos del lugar, lo pasearon, lo torturaron y lo asesinaron en un paraje del campo llamado La Cortea. A mi padre nunca le contaron lo que había pasado con su padre, así que mi papá vivió 75 años pensando que su papá había muerto en una reyerta entre vecinos y que toda la miseria y el exilio que tuvo que vivir eran a causa de eso. Encontrarse en una exhumación no solo con los restos de su papá, sino también con su verdadera historia, y darse cuenta que de víctima de un crimen común había sido víctima de un crimen por un régimen como el franquismo y que había sido un héroe, a mi papá también le costó la vida porque no lo pudo soportar y murió hace exactamente un año. Fue demasiado fuerte para él encontrarse con los restos de su padre y con su verdadera historia. Hay todavía 114.000 fosas sin abrir. Hay 114.000 historias enterradas en las cunetas. Tenemos que luchar por ellas para que realmente de una buena vez por todas se haga justicia entre tanta injusticia. Y además de esos crímenes que fueron en la guerra y en el franquismo, tenemos un post-franquismo en el que ha seguido gobernando Franco y en el que tenemos bebés robados, trabajo esclavo, preventorios. No podemos olvidarnos del asesinato de Puigantich en el año 74 por Garroteville. No podemos olvidarnos de la masacre de los obreros en Victoria. Eso fue creo que en el 76. Son crímenes recientes. Todos son consecuencia de la dictadura. España tiene que despertar, tiene que reconocer la propia historia que ha vivido, que ha sido tapada por un manto de silencio por todos estos años. Nosotros tres somos los únicos querellantes acá en Argentina. Parece que se van a ir sumando más. Y esto es gracias a la difusión, porque quizás, como me ha pasado a mí, hay muchos nietos o nietas que no saben la verdadera historia que ha pasado con sus abuelos. Así que necesitamos difundir, necesitamos que las generaciones jóvenes sepan que España vivió un genocidio que se ha legitimado durante todos estos años. Entonces necesitamos que todo esto se difunda y que los jóvenes sepan lo que pasó, para que no muera solamente esta historia con nosotros. Así que muchas gracias. Vamos a seguir luchando más allá de lo que decida el tribunal. No vamos a bajar los brazos y acá estamos los nietos para seguir adelante. Lo digo también como representante de la ARMH, que es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España, que lucha tanto para recuperar esas historias que están todavía en las fosas y en las cunetas. Gracias. Hay unanimidad en eso. Muy bien. Bueno, vamos, si querés cerrar. Bueno, entonces Susana va a hablar. Susana, Susana. ¿Y esto? No tengo mucho más que agregar sobre el estado de la causa. Muy bien ha informado el compañero Lepoy. Bueno, para quien no me conozca, yo soy Héctor Trachtenberg, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y también de la querella. Sobre el estado de la causa no puedo agregar mucho más al prolijo y extenso informe que ha dado Carlos Lepoy. Posiblemente Maxi tenga alguna cosa más que decir. Creo que no hay mucho más hasta ahora, por el momento. Simplemente decir que es un orgullo para la justicia argentina y para la abogacía argentina poder intervenir en esta causa. Es la primera vez en todo el mundo que por aplicación del principio de la jurisdicción universal la justicia argentina interviene para esclarecer, juzgar los crímenes del franquismo. Por aplicación justamente de ese principio, podría haber sido cualquier tribunal del mundo, pero le tocó a la Argentina, y no por casualidad, sino porque la justicia argentina y todos los luchadores por los derechos humanos tenemos una tradición, tenemos una actuación realmente importante, hemos logrado revertir la impunidad que pretendía imponerse por los crímenes de nuestra propia dictadura argentina, y eso ha logrado realmente una enorme trascendencia y un prestigio a nivel mundial. Y el hecho de que se hayan llevado adelante, de que se estén llevando adelante estos juicios contra los represores franquistas, es realmente enteramente novedoso, enteramente importante. Y algo más. Si bien este proceso comenzó con la presentación de los compañeros víctimas directas o familiares de los de las víctimas del franquismo, se han ido incorporando colectividades españolas, se han ido incorporando incluso como querellantes, ya no personas individuales, sino representantes de comunidades, de ayuntamientos, de organizaciones políticas, sociales. Últimamente se ha incorporado como querellante el Partido Comunista de España, que ha tenido entre sus filas una inmensa cantidad de víctimas de la represión. Y además apuntamos a que se investiguen y se juzguen diversos aspectos que ha tenido la represión franquista. Empezamos por los torturadores, pero seguiremos con otros. Inclusive por los responsables del trabajo esclavo que han sido sometidos, especialmente prisioneros de guerra, los prisioneros republicanos, y muchos otros que han sido utilizados como mano de obra esclava, tanto para la construcción de obras públicas, como el famoso mausoleo de Franco, el Valle de los Caídos, esa construcción faraónica que realmente se ha hecho ahí, pero también como utilización de mano de obra esclava para empresas privadas y públicas que utilizaban su trabajo, por supuesto, sin remuneración alguna. Y en ese sentido también fueron cómplices. Bueno, creo que más o menos ya está delineando cómo son las cosas. Seguiremos trabajando, simplemente renovar nuestro compromiso. Ah, que apreté. No, está apretadito. Nada, solo vamos a tener que hacer como en el teatro, vamos a tener que decir apaguen los celulares antes de... solo voy a corregir a un premio Nobel, no sé si se me permite. Cuando antes hablaste, ¿no?, de que una democracia basada en la impunidad sería una fachada de una democracia, a mí me cuesta poner el condicional. Vengo de los gobiernos de González, Aznar, Zapatero, El Tibio y ahora Rajoy. Y me viene que es una fachada de democracia. Y solamente agradecer, porque gracias a todos vosotros, Hugo, Carlos, Adolfo, Darío, todos los querellantes, a la RMH en España y a tanta gente, a Baltasar, gracias a vosotros, yo puedo decir, es una democracia, no gracias a ellos. Gracias. Sí, por favor. Hay algunos pedidos de micrófono que en principio estaba reservada para la cabecera de la conferencia. Yo estoy haciendo las veces de locutora. Tengo tres pedidos que hasta ahora los he denegado porque la idea era que hablen las personas que están en la cabecera. Pero yo no quiero pecar de autoritaria y si tenemos un poco de tiempo, solamente a esas tres personas se los podemos dar y a nadie más. ¿Qué me dicen? Por eso, entonces yo antes de dar por finalizada la... antes de pasarle, bueno, hay voluntad de escuchar a, ahora me dice que no, a Cecilia Roseto. Para acercar, nada más que para acercar, hasta luego, la adhesión de la Asociación Argentina de Actores, que históricamente siempre se ha colocado del lado de las instituciones de derechos humanos y de las luchas por ellas. es una institución que cuenta con gran cantidad de artistas desaparecidos y exiliados a lo largo de su historia. Simplemente traer la adhesión de ellos y que siempre estamos a disposición de quien lo necesite para visibilizar justamente estas causas, ¿no es cierto?, por las que todos bregamos apasionadamente. Nada más. Gracias. Antes de dar muchas gracias a Cecilia Rosetto, y es cierto que la Asociación Argentina de Actores integra además la plataforma. Antes de dar por finalizada la conferencia de prensa, voy a pasar un aviso. El próximo sábado 12 de abril a las 20 horas, la plataforma de apoyo a la querella por los crímenes del franquismo se une a la Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina en la conmemoración del Día de la República, a un acto que se realizará en el Teatro Bambalinas, en la calle Chacabuco al 900. Están todos invitados. Como así también tengo el gusto de informarles que el lunes 14 de abril, que es efectivamente el día del aniversario, vamos a llevar unos hermosos claveles rojos en homenaje a los brigadistas internacionales en la esquina del Bar Iberia, Salta y Avenida de Mayo, donde el año pasado hemos puesto una placa con la CEACUA, Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que les manda un saludo a todos ustedes en esta oportunidad. Así que también a las 18 horas, el lunes 14 de abril, en Avenida de Mayo y Salta. Yo por ahora le doy las gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Habla un paisano de adentro, pero fue muy bueno.